México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sanguine Jesús todo lo que una araña tiene. ¿Quién me iba a presentarlo? No se anima. Esto es... Nos quedamos clavados escuchando el tema de Spider-Man de los Ramones. Corríjame si son los Ramones. De Ramones. Nos quedamos pegados. Ah, los Ramones. Los Monchitos. Los Ramones. En este Monsters and Geeks vs. Spider-Man Homecoming o de regreso a casa, como fue mal traducido, ¿verdad? Ya, una semana después del estreno. El baile de gracia. Para que ya no haya de que, ay, es que no le he visto mis spoilers. Digo, yo no lo he visto, pero de modo, mis spoilers. De modo. Full spoilers aquí. Entonces, aquí se encuentran conmigo, los presento, porque somos ahora sí casa llena. Está el oso. Acá ando. Está Memo Spidey. Hola. Está Banda con Pem. Yeah, yeah. Rafi de Raf. El Guaco. Hola, enfermera. Vico. Hi. Pancholino. Hola, hola. Y acá está su cuate, el Capi. Yeah. Entonces, estamos también esperando que se estrene Juego de Tronos en lo que... espera, estamos grabando este... Va a ser muy cortito este. Y nos vamos a ver, no pregunten por qué. Y es que nos gustó todo, sí, bravo. Así se como. Gracias, hasta la próxima. Bueno, adiós. Besitos, Bicer. ¿Quieres que vaya contra mis nuevos exnovios? Sí, oye, quedamos con la realidad. Sí, la verdad no va a ser una discusión muy grande porque a la mayoría nos gustó. Tendrá sus defectos como todas las películas. Sí, sí, a Pedro le gustó cuando estaba despotricando en otro de los podcasts. Ahí, pero, por ejemplo no lo había visto. Yo por eso exactamente, luego tomé la palabra, porque sí, yo fui uno de los primeros que dije, esta película yo no espero nada, porque en el trailer nos vendían mucho la intervención de Iron Man. Sí. Y yo dije, híjole, si pinche Iron Man va a estar ahí metido mucho la mano, no me late. Entonces, ¿y qué te dije yo? ¿Y qué esa te dije parte, yo? Esa parte dije, bueno, ok. ¿Qué le dijimos? La película en sí, me gustó, es buena. Tampoco es la mejor, ni así la puta chingoncísima de Spider-Man. Pero es buena película, entretiene. Lo que realmente tiene mucho acierto, a mi gusto, son dos cosas. Es la buena selección, el buen casting para el villano. Porque el buitre es excelente. Bueno, el quinto se llevó esa película. Está muy bien su actuación, bastante convincente. Y la segunda, que nos regresan a este viejo Spider-Man, bueno, más bien cagadamente, a ver si me van a perdonar, este viejo joven Spider-Man. ¿Por qué? Porque no habíamos visto ya en un rato a este Spider-Man cagadón, eso, torpe, el que de repente no sabe muy bien cómo enfrentarse a las situaciones que se está enfrentando como superhéroe. Vemos este Spider-Man anterior, el que no ha experimentado. Es un chavito con poderes. Fíjate, ahí te voy a meter la cuchara un momento. Justamente venía hablando con eso en el transporte con Rafa. Sí, sí, sí. Porque la gente se está quejando de que el Peter Parker es muy torpe. Así es. Es un experto. Y yo le digo a Rafa, es que hasta en los mismos cómics originales... Así era. Pero de cuando muere el tío Ben, a cuando ya es Spider-Man, que en los cómics la aventura regular... yo siento que falta ahí una brecha de aprendizaje. ¿Qué puede ser esto? O sea, sí es un Peter Parker humano con errores, pero este está bien sonso por aprender. Así es. Porque él no sabe ser un héroe. Así es. Pues entonces, yo creo que sí es un acierto que este Peter Parker la cague en tomar decisiones. En cuanto a enfrentamientos. Y aparte se justifica de que es un joven de 15 años. Inclusive hasta su interrogatorio que hizo con el criminal. Exacto. Genial, dice. Entonces dice... Como que es tu primera vez en esto. ¿Cuántos golpes, golpes con los puños da Spider-Man? Ninguno. ¿Seguro? Oh. Parece que yo no recuerdo. No da golpes. De hecho, la se la pasa aventándote la araña. Y no sabe pelear. Y de hecho, hay muy poca acción como tal. Así, enfrentarse a un hombre araña contra los villanos es muy poca. Es más acción de rescate, ¿no? Ajá, exactamente. Y como si hay una presentación, aunque no es tan evidente como en las otras películas. Pero sí, este nuevo hombre araña, que como dice Pedro, es el viejo. Sí, por eso váyala. Es un joven medio. Supo madurar la franquicia. Exacto, está bien. A mí me gustó mucho por eso. Supo madurar la franquicia rejuveneciendo al personaje. Yo creo que más le falta madurar, ¿no? O sea, está en la época de enseñanza. Acaba muy bien. Sí, no, sí, no, sí. Pero el concepto general, desde que salió la primera. O sea, a eso me refería, que por ejemplo, todos tenemos, bueno, yo lo personal sí tengo muy grabado el Spider-Man de Raimi, ¿no? No se diga la 2 con Octavio, que... Ya se hemos dicho cuántas cosas. Es muy bueno, pero si te das cuenta de ese Spider-Man, ya soy un Spider-Man más centrado, un poco más concentrado en que cómo rescato, cómo interactúo como superhéroe. Y en este no, en este ves al adolescente de 15 años con superpoderes, comportándose como un adolescente de 15 años con superpoderes, perdón, la repetición. Y en la época actual, muy bien actuado, muy bien metido en esta actualidad. Este tipo que de cosas. Es el principio, ¿no?, de la película. Con el humor de la araña que siempre ha tenido, ¿no? Y el típico nerd, porque no vemos. No vemos un Spider-Man. Bueno, ustedes no vieron un Spider-Man adulto. Bueno, como se manejó en la anterior versión, ¿no? Así es. Que era más activo. Un poco más maduro. Déjate un poquito más activo. Sino en el aspecto de que este ni siquiera usa patineta, no se ve ágil. Era muy cool con patineta. Sí, sí, sí. A la versión anterior. Un poco más nerdoso, más el chavito nerdoso que todos recordamos, el original Spider-Man. No, espérate, tampoco es tan nerdoso. Si acaso. Por eso dije un poquito más que estos anteriores Spider-Man. No, es cierto. El más nerdoso es el de la segunda. No, ese es el más cool. ¿Sí? Sí, es azul y medio emo. Para mí fue muy emo. Es más nervioso. Pero está más clavado en la onda científica, ¿no? El Andrew Garfield. Así es. O sea, en ese sentido, sí es científico y cool. O sea, hay como un. Pero ese es el punto. Es científico cool. No es científico nerdoso. Rata de laboratorio. No es la rata de laboratorio. Que, por ejemplo, patas. Cuando habla con su amigo que le dice: tengo la estrella de la muerte del ego y todo ese claro. Ajá. Y la reacción del niño. Qué maldito chamaco lo odio. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo detesto ese pico. Y eso contradice la de Avengers también. ¿Qué? Que tenga la estrella de la muerte y luego esa película vieja donde salen unas cosas grandes en un planeta de hielo. Y tiene una estrella de la muerte. Y luego algo no está bien ahí. Sí, no entendí. Ay, no está bien. Digo, tiene. Hay detalles igual, ¿no? Pero realmente estos detalles son los menores al conjunto. La verdad tiene muchos aciertos. Se agradece que no pareciera tanto Iron Man, que sí fue como un apadrinamiento que tuvo, obvio, porque se entendía, ¿no? Era la forma de que ya se voy a meter oficialmente con los Vengadores, chalala, chalala. O sea, eso, que lo llevó. Eso era obvio, de personas. Era obvio, ¿no? Era obvio esta unión. Pero se agradece eso, se agradece que no estuvo todo el tiempo ahí metiendo la mano, ¿no? Que sí aparece de vez en cuando. Trata de meter manos. Ok, va, está bien. Pero que sí veas a este hombre araña cagándola, metiéndose errores, aprendiendo, sabiendo cómo ser el hombre araña y cómo ser Peter Parker. Porque se le presenta también la dualidades, ¿no? Con sus amigos, con las amistades, con la chica que le gusta, que ahí sí como que me sorprendió que ya no fuera ni Gwen Stacy, ni Mary Jane, ni nada. O sea, fue... Ni saliera Osborn. ¿Qué pasa? La primera que fue Lisa. Y es negra. Y es una chica de color, ¿no? No, y tiene una gran razón, porque es lo que te justifica el giro al final. Así es, así es. El giro que tiene con el villano, ahí está. Ay, sí, ese giro de tuerca sí estuvo así de ¡oh, my gosh! Sí, porque no, dimos la noticia aquí, se lo comentaba hace rato, que en la novela decía que esta, la Michelle, iba a ser Zendaya, ¿no? Zendaya iba a ser, en la novela es la hija de Adrián Thomas. Y todos llegamos, andale, nos fuimos con esa finta. Y de repente va a la casa de Liz, se encuentra al buitre. Otra cosa que yo agradecí como Freaky, pues los pequeños guiños, ¿no? Los pequeños guiños hacia... Mucho. No, me refiero a pequeños en este aspecto. A los villanos. Ah, ya. Porque sale el Escorpión, sale el Shocker. Dos Shockers. Pero el primero fue el que a mí me encantó, ¿no? El que sí es de la barba güera y sí es todo el... Ese sí era el Shocker. Ajá. El negro ya estaba como... El mismo guapo. Me la ganaste. Guapo. sea, yo sí agradecí esos, digo, pequeños, porque realmente te digo, yo fui con una persona, yo por eso quería ir con está una lleno persona, de easter eggs, así como... Que no sabía nada de cómics, que no sabe nada, que nada más quería ver el hombre araña porque le da curiosidad. Entonces, ella viendo esa película se quedó así de, ah, pues sí está chida, pero... Pero ni sale Stan Lee, no sé ni qué chingados es Stan Lee. Que dice que el escorpión, pues a ella le dio igual. O sea, ese tipo de cosas, pues son detalles. Ah, Stan Lee ya todo el mundo lo reconoce, aunque ya no leas cómics. Pero hay gente que no. Hay gente que no, créeme. Hay gente que no sabe. No es que no conoce a la gente con la que se junta. No lleves millennials al cine, Pedro. Es que no todos son tanta fans de cómics. ¿Cuántos guiños vieron? ¿Cuántos guiños vieron? Pues no más parpadeaban, ¿no? Tienen que parpadear. Desde el principio con la música. Guiño, guiño. La música es el primero. Ah, pero es el más obvio, que lo metan como un easter egg en sus listas. A mí se me hizo un buen detalle el tema de los Ramones, sí. Que cuando se pone el traje y se pone a ser el amigable vecino, ¿no? Ajá. Le faltó la chulita con el violín. Spider-Man. No, Spider-Man. Una lana. Ese. Yo vi uno que muchos no han visto, a ver, no se dan cuenta. Cuál. Cuando empieza a perseguir la camioneta, se cae sobre un... Se cae sobre la entrada de una casa. Y... Está muy clara ahí la toma, que se ve en el número de la casa y es el número 300. Uh-huh. La primera aparición de Venom es uh-huh. en la Miss Spider-Man 300. Las placas, a mí, no, para no. mí, eso es, las placas no recuerdo. El detalle de que le vuelan sus mochilas también, como... Porque me dice a Mary Jane, le dice, es la quinta mochila que pierdes. O sea, güey. Mary Jane o la tía May. ¿Y vieron a la chavita rubia platinada? Sí. Ajá, apareció pues, dos veces y... Puede ser Felicia, ¿no? Felicia Hardy, Gwen pues Stacy sí. o... Silver Sable. Ahora todas estudian a nadie. Betty Brant sale en la televisión, la que aparece Gwen Stacy con la peineta, que se despide de ella, que le dice, te voy a extrañar, pero porque es güera, tenía que ser castaña. Tío, tiene defectos todas las películas, como todas las cosas, pero en general es... Pero es que no es un defecto, buena. Es una adaptación a estos tiempos. Bueno, no, también quieren ver Spider-Man no va, exacto, no va a una escuela química gringa donde todos son blancos. Sí, ahorita es una... Y Flash es un güey mamado. Aquí sí te lo adaptan a sus tiempos, que Flash es un nerdo como pero él. Pero ese no es Flash. Ese no. No, y es que aparece este cabrón, es el guaco. Véanlo, véanlo. Este cabrón es Flash. Guaco es el profesor Flash Guaco. Este porque vea por mí. Se lo dije a Vico cuando estábamos en el cine. Le dije, si hubiera sido el típico Flash, o sea, el típico al que recordamos, el güey de futbolista. Son los nuevos tal vez no lo entiendes mamado, ¿no? No, es que aparte, pero tú pinches dices. A un hindú y lo llamas Flash. Sí, no, esa puta. Bueno, es que Flash acá se pasa. Flash Flash es un mamapetelian. Y fíjate, y no es quejar de como racista decirlo, no me siento tal. Pero pues es que no, pero es muy racista tu comentario. Sí, yo sé que la gente está alterno. Pero es de como dices, es una mezcla entre el Ultimate y el 616. Trae Sidekick. Pero el bully deportista siempre ha existido. No puedes decir que ahora ya no lo es. Simplemente que ahora ya le tenemos un nombre. Pues pero antes no lo teníamos. No, lo que voy es esto. El mismo actor y la distribuidora te ha dicho es que el bully contemporáneo y es el güey que tiene lana. No importa tu complexión. ¿Mm? Tú tienes lana, lo humillas y eres un bully. Bueno, digamos que ese güey no es un bully, es un lord. Sí, es un rey. Un pequeño. No, pero lo curioso es la India. Lord Flash. Pero lo que no es. ¿Quién? La India. ¿Cuál India? ¿María? ¿India de los hindús? Ajá. Su punto era del Flash. Que no le gusta negro. Justamente eso, o sea, aún puede ser puesto un deportista güero pelirrojo, no hay bronca. Pon un deportista negro, un basquetbolista. Sí, punto. Con lana, para que sea. Es que no le pasa eso porque la escuela también supone que esta prepa donde va. Sí, es una prepa para chavitos mentales. Más listos. No es tanto el físico, sino lo inteligente que son todos. Es un nerd bullying. Es un nerd bullying. De hecho, cuando sale en escena del guaco, no. Del gimnasio, con Alep, pero. Por eso, el güey es igual de nerd que él, porque están en la misma competencia. No, o sea, el chiste que dicen es que porque tiene lana lo está bulleando. Decatlón, ¿no? ¿Cómo se llama su competencia académica esa? Sí, pentatlón académico. Digo, creo que es el único personaje. Hasta Ned Leeds me valió que fuera. Ganke, ¿no? Se llama en Ultimate Spider-Man. Ganke. Que es el amigo de Miles Morales. El chico de la silla. El chico de la silla. Realmente es él, ¿no? Físicamente. Sí, porque sí. Es Ned Leeds, quien en el cómic se vuelve Hobgoblin. Sí. Y no pasa nada. O sea, ahí sí no me preocupa. Y no pasa absolutamente nada. Pero es genial la escena cuando llega, ¿eh? El otro tranquilamente se quita la máscara, baja y voltea y el otro... ¡Eres! Genial. El hombre araña de YouTube. Ah, sí, y esa fue otra cosa que se les olvidó poner el sentido araña. No es que se lo haya. Pero no, no, no lo tiene desarrollado. Ajá. Sí. No, lo demás lo bloquea una amenaza. Me acuerdo que ya había comentado que sí lo tiene, pero lo bloquea porque es demasiado. En realidad sí era una amenaza. No creo que lo bloquees. Yo siento que no lo tiene tan desarrollado, por eso depende tanto de sus gadgets. O sea que se vuelve All Spice. Digo que según recuerdo que bloqueo. El anterior dijo que estaba muy. Que lo abrumaba demasiado el sentido de arácnido, por eso mejor lo bloqueaba por eso. Bloqueo, no, igual también apenas está desarrollando sus poderes. Es que entramos en lo mismo. Aquí no se explica en cuánto tiempo tiene que lo picó la araña. Ese fue porque veas otro 130 grados. Sí, igual lo dice, ¿no? Tienes 3 meses, ¿no? En esta película me agrada ese punto. Me agrada el punto de que otra vez no tengo que contarte toda la historia. Es lo interesante. Bueno, que está retomando el personaje como lo vimos en los cómics en el Amazing Fantasy 15, que empieza a tener el conocimiento de sus poderes. Aquí ya está más o menos habituado, pero todavía no se desenvuelve como lo. Sí, porque no pasa de tener robos, saltos a mano armada. Es que no conoce el límite de y aparte lo que me gustó de este Spider-Man es que es así como el niño que quiere es un niño que quiere atención. Pues está en busca, en este caso está buscando la atención de Tony Stark. Y una figura paterna. Exactamente, a falta del tío Ben, que de todos modos no creo que lo hayamos extrañado mucho. Y pertenecer al grupo de los cool, ¿no? Que son en este caso los Avengers. Ajá. Quiere ser parte de eso. Sí, sí, sí. Quiere ser cool. Lo busca. Ajá. Y lo mismo que en los cómics fue cuando tiene el poder y se mete a la lucha libre para ganar lana. Porque quiere ser popular, quiere impresionar a la gente. Quiere tener carro para poseer a Mary Jane. Bueno, eso fue en la de Raimi. Pero realmente es el. O sea, lo que él quería era. Tener el dinero, en los cómics era tener dinero para ayudar a su tía May. Sí, aquí no necesitaba el dinero el porque, más pequeño de los porque estaba con una especie de beca que le estaba dando Tony Stark. Así es. Que es la. El internado. El internado que tiene, pero para ser Spider-Man, realmente. Entonces, de ahí sacaron varias cosas que hicieron en la película. Una de ellas es: se pone el traje, esconde su ropa ahí en el callejón, en una mochila, y se va. Y empieza. Que ve un ladrón. Ve a alguien que está queriendo abrir un coche, se mete y dice, oye, pero si es mi coche. Ah, bueno, y es donde sale porque no tiene paciencia, ¿no? No se espera a ver si realmente... No tiene experiencia. La experiencia más que nada. O sea, la juventud quiere actuar, quiere hacer las cosas, no tiene paciencia. Y, por ejemplo, la parte cuando llegan ya en el banco, que él ve es un robo. Ya ve que es un robo, ya está en eso. Que se pelea con los Vengadores. Y es una forma muy simpática de hacer la broma, dice, ah, me voy a enfrentar a Thor y no sé qué. Y aún así, cuando empiezan a sacar el armamento raro, ahí sí ya no supo actuar. No supo cómo hacer. Ese ve muy torpe, como lo que estábamos comentando. Él todavía no tiene el control, porque de hecho no sabe pelear. Ajá, pero sabe. Pero es un poquito contradictorio con el Spider-Man de Civil War, ¿no? Sí. Así es. Ahí sí sabe pelear. Pues ya cuántos años tiene ahí también peleando. No. Güey, Civil War es antes. Sí. Porque acuérdate que trae está haciendo su videoblog, con el cual está haciendo su diario de youtuber. Que no lo van a dejar, por cierto. Y se ve que está haciendo. Como aparece como escenas alternas, ¿no? A la Civil War. En los momentos en los que él. Ay, voy a entrar ahorita. Cuando lo llama Tony. Aquí estamos, aquí. Hay 4 o 5 poderosos allá. El Capitán América. Sí, ¡ay, qué chido! Ahí está el Capitán América. Yo ahorita voy a entrar yo. Y así. Ese es un youtuber, ¿no? Ajá. Entonces, eso sí está. Pero de todos modos, ¿qué tanto hacen con Civil War? No sé, tampoco pelea tanto. Nada más le detiene un madrazo a... Y tira. A Soldier, y le dice, ¡oh, ese de metal es un rap! A él le Falcon los... Y detener a... No, y la idea de detener a... Pero aquí por ejemplo, en este caso... Capitán América se lo echó en 3 patadas. Podríamos decir que Tony Stark está dirigiéndolo de alguna forma. Es más estratégica la pelea que tiene con los Vengadores en Civil War. Sí, porque Tony le dice tú, nada más de telo y a los pies. Hay alguien que lo está dirigiendo, ya hay estrategia. Cuando se enfrenta a la vez. No, porque todavía no lo activa aquí. Cuando está en el robo del banco, todavía no activa las funciones de... ¿Cómo se llama? Pero sí se puede. ¿Cómo le pone? Le pone un nombre, ¿no? Al traje. Te puedo llamar a Karen, la inteligencia artificial. Ajá. Que no me gusta nada su pinche traje. Está bien chido. Me gusta el traje, el diseño, pero no me gusta que tenga tanta función. Es que es como la armadura de... Está bien, lo hizo Tony. Estuvo chido. Lo hizo Tony. Ese es también como... Es que ese traje ya te hace recordar para insertarlo con los Vengadores. Para eso meterle un... Más rápido. para que no sea como todo el proceso, bla, bla, bla. Entonces ya cuando te dicen que tiene la, esta cosa del entrenamiento, pues ya al menos así tú te dices, ah, pues en esta película otra, ya entrenó con el traje. Pues me hubiera gustado mucho que al final se hubiera hecho un traje de tela, de, como el traje que le dio... De alguna forma cero, es su sudadera, ¿no? Cero, es que también estaba. Mira, fíjate que en las anteriores películas era como medio no creíble que ellos, que el Peter Parker se hiciera su traje y que, le quede, y que le quedara tan, tan fregón. Uh-huh. Aquí por lo menos dices, bueno, ya se lo dé a alguien más, pero ¿qué tantas habilidades podría tener este Peter Parker, el chavito de Homecoming, para hacerse un traje? Está medio raro, ¿sí? Ya no hubiera quedado tan. Porque ya ves que el que traía el, es una sudadera y una sudadera máscara una, así. Es un pasamontaña, que cuente con sus lentes. Bueno, que todos los otros Spider-Man de las otras películas también tuvieron su traje A. Así, pinche máscara con lentes. Ya salió después del traje chingón. Y ya después de chingón, pero como dices, no se las crees que ellos hayan hecho su traje. Y que sea tan chido. No, de hecho, porque volvemos al punto, porque es que hay cosas que funcionan. Los cómics, el traje, pero el traje es caserón. Y hay otros que no funcionan. Hasta que se casó con Mary Jane, que le dice, a ver, espérame. Ya te mandé a hacer un traje del Hombre Araña con un diseñador. Y otro, pero es que este, y ese ya está muy roto. Exacto. O sea, es súper casero. Ese es el punto, ¿no? Exacto. Pues en sus primeras peleas, recordando igual lo que decía Chente, que muchos no han leído en los primeros cómics de Lee y de Ditko. Digo, de si es este... ¿no? Están ellos Ditko. Sí. Donde Peter, o sea, por X o Y no atrapa al malo porque... O sea, le cayeron, se le perdieron la mochila, se le rompió la máscara, le fijan a su casa, a él a coser su máscara. Eso pasa en el 3. En el 3, exacto. O sea, es muy torpe porque está aprendiendo. O sea, ese Peter al inicio de los cómics, lo ves que está aprendiendo y tiene un montón de fallas. Sí, tanto como Spider-Man, como las que tiene con el hombre. Y esta película es lo que nos trajo el recuerdo, ese tipo de ese de esas historias. De esas historias. Eso es lo que, bueno, para mí, por ejemplo... No, se rescata un montón. Se rescata eso y recuerdo esas partes, ¿no? No es que necesariamente tenía que ver a Parker ahí cosiendo su traje, pero sí me recuerda a estas situaciones del Parker que apenas estaba empezando a hacer el Hombre Araña. Que no tiene dinero. Que no tiene dinero, que anda todo apretado y jodido el poder. Por ejemplo, también lo de... Te hacen un guiño donde... ¿Cómo voy a ir a...? Descubre dónde están los malos, ¿no? Que te dicen, no, están en Washington. ¿Cómo voy a ir a Washington? Pues me voy con el equipo. Con el pero ya había había declinado que no iba a ir. Y en los cómics, pero, en los primeros, cuando va a pelear con el lagarto está en Florida. Entonces, ¿qué hace? Con un igual, consigue una chamba con este Jameson que lo manda a Florida. Jameson lo manda, no lo consigue. Lo manda en camioncito a tomarle fotos al lagarto. El otro también. Que lo curioso en la caricatura, andaba el hombre araña colgándose y no había pues, casi los en la jungla. Ah, amigo, sí. No, pues no, también ese detalle que pasa. Ese es otro. No, pero aquí por lo menos no se colgó. Hay un cómic donde un tipo le toma una foto y lo va a buscar y vive en un suburbio y les da, le tiene que dar un ray el de la basura. Sí. Ahí va arriba del camión de la basura el hombre allá porque no hay edificios donde colgarse. Y aquí esto fue genial, ¿por qué? Porque la fiesta fue en los suburbios. Él llega y todo, ve lo de la azotea cuando está espiando, ve eso, entonces... Pues, ¿para dónde? ¿No? Entonces se echa a correr, se pone a brincar. Y no era como en la caricatura. La secuencia es a donde está entre las casas corriendo que tira al perro, no sé qué más. Sale. Esa me gustó que de en una televisión, en una fiesta, ajá, está una escena de Ferris Bueller. Ajá, un experto en diversiones. Ajá. Que también tiene como muchas reminiscencias, o como dices, los sister books. Homenajes, por ejemplo, a las películas de este director John Hughes. John Hughes, exacto. Él lo dijo, él para ver, hace estas películas le hicieron un homenaje porque habla de la juventud y ves que él tiene su trilogía de la juventud que son Ferris Bueller's Day, Dulces 16, Sixteen Candles y El Club de los Cinco, Breakfast Club. Que son de las muy pregonas de los 80 sobre la temática juvenil. Por eso aparece esa escena que también es como si lo subíamos también la carrera, ¿no? Y de hecho, tiene que llegar a su casa para allá va el director que lo quiere cachar. Ajá, y como tarea, John Watts les dejó a todos estos chavitos ver las películas antes de filmar. ¿John Watts? Les dijo a todos. John Watts, perdón. Les dijo a Tom Holland y demás chavos, véanlas. Vale, pónganse en las películas y los cómics o nada más. Ah, películas. No, las películas de John Hughes. De John Hughes. Sí, para que se permeara en la época, ¿no? El momento, entendieran y vieran ese producto final. Qué bueno que no llegaron a ver también las de los Mi Pobre Angelito, ¿eh? Digo, la verdad es que sí, la película, con todos los defectos que tiene, es muy buena. Yo retomo otra vez al Buitre porque fue un personaje que me gustó mucho. Buitre es punto y aparte, ahorita hablamos de Ron. Porque él, el tal cual, el actor, muy bien. A pesar de que dices, bueno, es que era Batman, antes era Birdman, tal vez por Birdman, por eso la agarras por el Buitre. Y pues, muchos más. Pero al final de cuentas, ves la actuación de Keaton y sí, de verdad, en ningún momento yo me pasó por la mente decir, güey, pues sí es Birdman, pues a huevo, ¿no? Por eso es muy Buitre, sí es Beetlejuice, a huevo. No, aquí se te olvida todo eso. Es Batman. Y lo ves como el Buitre. Como un villano. No lo ves como el villano. Y un nuevo Buitre. Y un Buitre real. Y un Buitre real. Un villano tal cual. El diseño de su traje está fenomenal. Y no es un villano loco que tuvo un accidente en el laboratorio y por eso se volvió malo. No. De hecho, aquí hicieron la presentación de Damage Control. Tiene la venganza ahí contra el sistema, contra el capitalismo. Por eso, realmente tiene un propósito, ¿no? Sí, al darle de comer a su familia. Exacto, o sea, es alguien que está haciendo algo por su familia. Ahí fue un encabronamiento de que, oye, y ahí me están pagando por esto y me quitan este trabajo. Pues sí, ¿qué pasa? Y ya pagué esto, compré el otro. Sí, ¿qué voy a hacer? Es un problema muy humano de los que hacía como bien Marvel dices, cuando empezaba. Y que genera una empatía con el villano. Muy importante. Por eso, sí, es que manchados son con él. Que de hecho ya se cumplió la profecía de Christopher Nolan. ¿Cuál? De que podemos llegar a ver, pasar el suficiente tiempo para que un héroe se convierta en villano. Pues ya vimos. Y con Batman, curiosamente. Con Batman, sí, parece que el. Mikey. Uh-huh. Eso fue algo muy bien hecho, bien muy logrado. Y como bien dices, Pancho, también nos presentaron por fin Control de Daños, ¿no? Que yo los cómics los recuerdo muy gratamente, son buenísimos. Lástima que pasaron de noche y como que no jalaron mucho. Pero me gusta mucho la historia de Control de Daños. Así rápido, resumiendo en segundos. Es bueno, cuando ustedes ven películas de superhéroes o cómics, lo que quieran, se dan cuenta que las ciudades y donde sea siempre es desmadre. Entonces, bueno, ¿quién se dedica a reconstruir eso? ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo limpia? De hecho, Control de Daños aquí en México lo conocimos en la saga de Actos de Venganza. Ahí fue donde lo hicieron. Ahí en el terremoto de Actos de Venganza. Que hicieron un chiste, casi en el último número. Oye, ¿y este edificio qué? Ah, pues que una editorial vendió su edificio y ves el logotipo de DC, ¿no? Sí, así es. Entonces, este es el Control de Daños, ¿no? Esta organización que se dedica a reparar todo el desmadre que hace después de todo lo que han hecho los superhéroes. Si tuvieran una sucursal en Japón, les iría bien chido con Godzilla. Sí, imagínate, y los mechas, ¿no? Y con los caballeros del Zodiaco. Pues digo, esa también me agradó cuando dije, Control de Daños. Pero también es de la película, llenan un vacío que todas las películas de superhéroes que tienen que ver con invasiones de otras tecnologías, siempre queda, bueno, si ya llegaron, ¿qué pasa con todas esas cosas que quedan? Que ahorita lo ponen y lo utilizan, es que con estas herramientas lo podemos hacer. ¿Y cómo se llama el corto este? El ítem 47. En Control de Daños, en los cómics es lo que te hacían. El Control de Daños de repente encontraba, por estos conflictos entre los héroes y villanos, encontraba de repente las superarmas o cualquier cosa. Y Control de Daños se lo quedaba y así de, güey, ¿qué es que con esto podemos? Lo que hacía Control de Daños es que creaba maquinarias para reparar el desmadre que había, pero con ya tecnología avanzada. Aquí en la película, pues nos manejan los de los Chitauri, ¿no? Sí. Y todo el. Y con esa tecnología lo usaba para robar. Ajá, exactamente. Pero el Control de Daños lo usaba para eso, para reparar más rápido la ciudad. Ultron no lo usó Control de Daños, ya lo usó el personaje de Michael Keaton. Sí, así es. Pero que sea más avanzado de la película. Sí, yo también agradecí esa parte de que ves a Control de Daños, que tal vez para muchos no lo recordaban, o tal vez. O pasó de un chiquillo más, al final de cuentas. Ajá, la película. En el universo Marvel. No tendría que tener tanto peso. Sí, la película empieza con. Después de lo de Nueva York, de Avengers 1. Ajá. Ay, que eso como ha sido ahorita polémica en internet, ¿eh? Sí, la cronología y fechas que no machan. Da igual. Pues es que exactamente. No es historia de universo. Pero los fans son tan clavados, güey. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los fans estén clavados en la cronología. Estoy de acuerdo. Y es el chiste. Pero sí, el punto es cierto. O sea, al final de cuentas, no estamos viendo una historia. O una lineal de historia. Los mismos cómics tienen esos errores. Igual. Uy, enormes. Y enormes. Por eso surgen Hora Cero. Por eso. Chalala. Nuevo 52. Exacto. Entonces, eso también, esas discusiones que se me hacen tan bizantinas. Es güey, o sea, espérate, cronológicamente hablando, pues no importa. Pero es el chiste de la discusión friki. Sí, pero lo que pasa es que, mira, de pronto, aquí ya entrando un poquito en la polémica que menciona Capi, pues es la onda de que los chavitos no leen o no han leído los cómics clásicos. Hemos leído tres, he leído 300 cómics. Soy un experto. He visto las 6 películas. Pero, o sea, es eso, o sea, se van a estar quejando de la edad, de las habilidades de Peter Parker, todo eso, y no han leído los cómics originales. Bueno, es que también, o sea, está cañón que no, ahorita pero, la gente. Pero es que hay a la gente de ahora le gusten los cómics de hace 20 años. Me gusta polemizar. Sí, pero por ejemplo, alguien que se dice fan va a investigar, y si le gusta un personaje, exacto, va a investigar hasta la fuente. No, Génesis. No se queda con los Ultimates, por decirlo así. No, y el chiste de esto es tener la esencia de los personajes. No si son copias exactas de acontecimientos. Exacto. ¿No? Porque, por ejemplo, ahorita todo el mundo está diciendo, sí, el buitre es bien chingón y me gustó un chingo, pero no es el buitre del cómic. No, para nada. Nada que ver. Nadie se ha quejado de eso. Pues es un universo cinematográfico. Oh. ¿Por qué a todo el mundo le gustó la serie de Arrow si nadie conocía al personaje? Porque no es el cómic. No es más verde. Y no se parece en nada. Pero en nada. Pero ahí sí, radicalmente nada. Y aquí volvemos a lo mismo. El buitre ni siquiera físicamente se parece. O sea, nada que ver. Pero como bien dices, nadie puso. Decrépito millonario. Aquí nadie puso el grito en el cielo. Ese no es el buitre. Y siendo técnico, es cierto, no es el buitre. Porque es que este buitre es un poco más culero. Si era un pinche villano mal pedo. Este no, ya lo decimos, este ya anda en líneas grises. Que dices, güey, es que es lo padre del actor. Lo actual, que puedes combinar lo viejo, lo clásico, con cuestiones actuales. Claro. Por eso la justificación para el buitre está perfecta. ¿Y cómo entra en este universo para que sea creíble, no? Pues sí. Digo, si vieras un anciano de 70 años volando en un traje de buitre, pues sí. ¿Con una hija de 15? Sí, como que no. 17. Pero como que es su hijastra. Es como película de Woody Allen, ¿no? No, pues. Y mandaron los genes de la madre. Pues sí, eso sí. Pero a mí no me quedó muy claro, pero pues bueno. No, no, no, es donde paga las cuentas, ¿no? Es la que la mantiene. No, pero ahorita que dijo, vemos la edad, ahí va el otro punto. También la tía May. Oh. La tía May está bien, es un chavo de 15 años con una tía cincuentona. Pues está bien. Está bien. Pues sí, así es. Porque la abuelita May, sería la abuelita May, sería su abuela. ¿Cómo lo iba a poner mantener a él? ¿Haciendo qué? ¿Trabajando de qué? Nadie se lo iba a sabrosear igual. ¿Pensión? ¿Con su pensión? No, no tenía. ¿Qué es? Si no trabajaba. A ver, ¿cómo le hace la tía Rosa? Esos eran otros problemas de esa época. ¿Vendiendo pan? La tía May Rosa. Sí, exacto. O sea, también había que poner a la tía de acuerdo a la edad del, pues, así, del sobrino. Porque igual, como bien dices, pinche sobrino de 15 años, la abuela tía, pues no manches. La abuela, ¿no? También es su abuela milenia, ¿no? ¿Qué pedo, no? O sea, ¿cómo? Ah, sí, sí, o sea, se entiende. Yo también en ese aspecto entiendo. Pero bueno, a ver, quejas siempre. O sea, lo que te digo. Hay cosas que siempre la gente no le va a gustar. Pero créeme que no he escuchado quejas de la tía May. No, y es más, para estos tiempos. Yo he tenido quejas. Lo único sí es que yo no entiendo por qué el Tony Stark le gusta a la tía May. Sí. A ese güey le gusta todo lo que. Tía May es como Rafa. A todas, ¿verdad, Rafa? A todas, pero no toca ni una. ¿El tío May o cómo? Yo respeto. El tío Rafa es como la tía May. Como a Tony Stark, perdón. Sí, es uno de los. Ah, yo como la tía May. Pues todavía tenemos tiempo. Tenemos 5 o 10 minutos más. Bueno, entonces ya, Tom Holland. ¿Les convence el chavo ya? Sí. Por la edad, sí. Sí. Pero su actuación como Peter Parker. También. Sí. Es que ese es el punto. O sea, un hombre araña puede. Lo como os he dicho antes, ¿no? Batman puede ser cualquiera con el traje. Igual este es un muñeco digital. Un hombre araña, cualquiera hombre araña puede ser. Pero aquí el punto es. No, viste, o sea, la roca de hombre araña, no manches, no. Que entrenó el chavito este para hacer varias cosas. Sí, pero pues es como que cualquier personaje digital podría hacer lo que él hizo. Exacto, de bronca. Pero él como Peter Parker. Sí, pensando en el Ultimate. No pensando en el ñoño del 616. Es que ya no ibas a poner con el peinado de librito, el lente redondo. No, o sea, obviamente. ¿Y a quién se viste así, güey? Y Torombolo. Sus playeras también estaban chidas. Uh-huh. O sea, es un chavito geek. De contemporáneo. Contemporáneo. Porque sí. Entonces, pero su corazoncito está con quién, con Toby Maguire, es decir, con lo que fiel. Bueno, antes a mí me gusta mucho este. No, espera, de Peter Parker, antes de que a quién prefieren, yo quería decir hace rato sobre este Peter Parker con sus intereses amorosos, que no hubiera estado tan interesante o tan creíble que metieran luego a ya sea a Gwen Stacy o a Mary Jane, porque está muy chavo. Uh-huh. Y estas chicas. Se necesitaba un primer amor. Exacto. No, pero es que un amor de prepa. Sí, exactamente. Amor de verano. Porque su primer amor. Ya fue ese Gwen Stacy o Mary Jane. Son los amores de su vida. Con los que se casa con Mary Jane. Se le muere Gwen Stacy. Se muere, si no. Exacto, si no se hubiera casado con ella. Pero son los amores como más así maduros. Ya. Ajá. Que un chavito de 15 años es no lo tendría, ¿no? Y eso es muy. Sí, fíjate que sí, pensándolo de esa forma. Yo lo que le decía hace rato, pero me ganaron, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y no, eso es. Y aparte también le da frescura al personaje que claro. No lo va a meter otra vez en broncas sentimentales, que aquí la hay, pero es muy, muy leve, muy, ¿no? Leve. Muy tranquilo. Nunca se dieron un beso, apenas le dijo me gustas. Pero, no tan, fue todo. Y ni está tan clavado así de ay, el drama es que yo la quiero y no me corresponde y todo eso. Y que al final de cuentas le pido, vamos a, o sea, se anima, le pide ir al baile y le acepta. No hay bronca, ¿no? O sea, pues está chido. Si hay una despedida que también está bien, ¿no? Que no fructificara, porque a lo mejor en los siguientes sí puede aparecer otro de esos amores más maduros, ¿no? Pues sí. Y otra cosa que con las nuevas generaciones. Actualmente estas nuevas generaciones quieren el tiempo que sea rápido. Y pasa cuando está atorado ahí en la bóveda. Que se queda. Ya pasó tan. ¿Cuánto tiempo han pasado? 35 minutos. ¿Qué? La juventud no tiene paciencia, no teníamos paciencia cuando teníamos 15, 16 años. Entonces esa parte está buenísima. Hasta que captó, bueno, ¿qué puedo hacer? Ah, ya fue que prendió el cerebro, ya se fue a la, ¿cómo se llama? A la computadora para tratar de abrir la puerta. Exacto. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que se le ocurriera 40. Eso? 40 minutos. 38 minutos. Que ya fue toda su vida, ¿no? Porque hasta se pudo, en esa media hora, pudo probar el traje, ver todo lo que hacía. Sí. Le sirvió como entrenamiento. Casi lo que vimos de prueba de traje fue tiempo real, ¿no? O sea, prácticamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando teníamos una computadora nueva? Tirábamos el instructivo. Hacíamos. O sea, que tú ya no lo hacemos. ¿Para qué sirven las computadoras? La primera que tuvimos, dice. El podcast, bajar imágenes así de. No. O cualquier cosa nueva, tú tirabas el pinche instructivo y te ponías a experimentar directamente. Pero sí, al final de cuentas, así ya englobando, pues creo que a todos nos gustó. Creo que ¿Alguna falla que hayan encontrado rápidamente? Detalles en el doblaje en español. Bueno, sí, el doblaje en español es abominable. De que no me gustó. En español es abominable el doblaje. No, todos los demás se me hizo bueno. A mí no me gustó. Pero el Peter Parker lo odié. Dos detalles que... A mí no me gustó su sidekick. ¿Por qué explotaron las alas del buitre? Ah, es bien chido, Ned. Es el de Miles Morales. Fallas en la energía. O sea, ahí me quedó mi duda, dijo, ok, sí, ¿te acuerdas cuando todo, sí, pero ¿por qué explotan las alas del buitre? ¿Te acuerdas cuando tenía la piedra esta? Sí. El chavito. Ajá. Y que la pasa por los rayos. Tiene que pasar por la radiación. Ajá. Explotó. ¿En qué momento le pasó eso? Cuando están en el avión, no sé qué activaron, que... Sí, porque ahí fue donde me perdí un poco. Dije, ok, sí explotaron. Entonces, pero ahí fue donde se dañaron. Cuando las luces, ves que tenía como un camuflaje. El avión, igual cuando las luces del avión le pasó algo y liberaron energía o algo. Pero lo hizo un hechicero. También el hombre araña nunca le gana al buitre en esta película. Siempre se lo madre el buitre. Sí, pues está bien. Volvemos al punto. Experiencia, la edad sobre la niñez. ¿Sí? Pues sí, es el primer villano. Pues sí. Es el primer villano. Normal, bien, directo con el Parker. Que se va directo con disfrazado. El Spider-Man. Entonces, bueno. Y su calidez humana del buitre también estuvo bien chida. Porque dice, bueno, este era el. La escena del carro está chingona. Así de, mira, no, te la voy a pasar por aquí. Güey, no, la película. Le salvaste la vida a mi hija y nunca la voy a olvidar. Ajá. Sí, esa parte del carro también. No, desde que le abre la puerta de la casa. Te la puedes coger, pero no te metas en mi camino. No, le dijo. Habla que se pase un gran rato, pero no tanto. No demasiado. Que la pase bien. No, sí, pero también. Es exactamente esa. Dos escenas me hicieron así. ¡Ah, no manches! Cuando abre la puerta y sale así, ¡ah, esa no manches! Y cuando, bueno, tenemos un nuevo traje para ti. ¡Ah, no manches! Sí, en el cine, la escena con sale. Pero iba la actuación de Tom Holland, ¿cómo se traba, güey? Cuando ve que entra, que le abre la puerta, ¿cómo se traba el chavito? Así también. ¿Y cómo lo ve? ¿Y cómo ve las reacciones? Pues también te quedaste tú igual, ¿no? ¿Qué hago? Pero lo mejor es de que ya se le pones en el papel de que no sabes qué es él. Él ve a un chavito que se puso nervioso al claro, la culpa es de la pinche escuincla. Cuando empieza a atar cabos. Fuimos a Washington y me salvó el hombre araña. ¿Cómo no lo iba a deducir rápido si es Batman? Es el mejor detective del mundo. No te metas conmigo. ¿Por qué? Si viste el meme y con su foto de Batman. Dile a todos que soy la noche. Soy Batman. Pero sí, esa escena del carro sí estuvo muy buena. Sí. Otra cosa también que se me hizo chida del buitre es que lo ponen muy, muy cerca del cielo, intelecto de Tony Stark. Y que pone el Tony Stark. No. El que hace las cosas. El que hace las cosas es un gordito. Es el Toy. ¿Cómo se llama ese? Tinkerer. El Tinkerer, que es uno de los primeros villanos que hacía cositas para los. Los supervillanos. Ajá. Que es un viejito de esta película. ¿Quién es el jefe? ¿Y quién es el jefe? Ay, pues nada más le dice, pero sabes tú que hasta ves que no saben para qué son las cosas, que mata al Joker con un rayo que no sabe para qué. Es como Steve Jobs, cabrón. Ándale, él nada más tiene la idea y las prueba y las vende. Es un chip del Punisher. No, ese sería su hombre de la silla, ¿no? Ajá, su hombre de la silla, sí. Yo sí, el efecto del que el cerebro es el gordito. Ah, bueno, el otro es el que se lo pone a. Hay un cómic de Civil War, de los cómics de Civil War, donde llega un güey que se le hace de jamón al. A Tony Stark, que hasta lo va a destruir. ¿Qué se llama? ¿Norman Osborn? No, es que no me acuerdo cómo se llama. Digo, pero al final de cuentas, llegamos a la conclusión con este versus de que, pues, al parecer, a todos nos la tenemos con defectos y cosas. Y virtudes, ¿no? Y con amor. Ser, amor. No, y seguramente va a ser mejor la secuela, ¿no? Porque aquí ya fue la. Promete. Ah, y la secuela, ¿quién ya dejó el final de la película para la secuela? Que la tía May sí va a saber quién es. What the fuck? Eso estuvo genial. Todo cerrado, ¿no? Que se quita. What the fuck? Y la escena troll estuvo genial. Con los Ramones también, ¿no? Termina. La escena troll estuvo genial. Qué paciencia. Por eso realmente este verso serio va a ser muy breve porque, pues, a todos nos gustó, ¿no? Todos le ponemos el like. Hasta Pedro le gustó. Y la neta, ya los dejamos que ya va a empezar Game of Thrones. Así es que dice. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ya llegó el invierno. Porque The Night is. Black and full. Nos despedimos. Bye.